conocerte ha sido loco, pero créeme que para mí lo es todo. Yeah. No puedo aguantar, te vi bailar y hoy que te tengo de frente. Yo te